Bueno, y con esto, ¿quién no va a levantar el ánimo? Les invitamos a ustedes para que también eleven ese ánimo y juntos podamos festejar a la banda municipal de Quito, que está de aniversario. Cumplen 85 años y han preparado una agenda de actividades que la desarrollarán este jueves en el Teatro Capitol. Hoy estamos en compañía de Adriana Ortiz, coordinadora de la banda municipal. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para contarles la alegría que tenemos como institución municipal de cumplir 85 años de vida artística. Bueno, efectivamente sí, tenemos diferentes actividades. Van a arrancar desde esta semana con conciertos en el centro, norte y sur de la capital de nuestro Ecuador. Cumplen ya en 85 años, fundados el 11 de julio de 1933. Adriana, por favor, coméntanos qué es lo que ustedes han preparado para festejar con la capital estos años. Bueno, nada mejor que festejar esta trayectoria artística de la banda, brindando unos conciertos para compartir con la gente, ¿no? Entonces, este día viernes 6 tenemos el primer concierto de aniversario, La Gala, en el Teatro Capitol, que es para nosotros un espacio emblemático. La próxima semana estaremos en el Parque de Cotocollao el día 13, viernes, y el 14 en la Tribuna del Sur. Y bueno, en cuanto a repertorio, vi brevemente, tienen algo bastante variado, desde lo universal, lo más nacional, algo también bailable, tropical. Para la banda municipal de Quito ya no es aquella de los 70, 60, esa donde estaba marcada solo las retretas, ahora hay más diversidad. ¿Cómo ha recibido el público estas nuevas propuestas? Bueno, tenemos una gran acogida. La banda es muy versátil en el tema musical. Toca un repertorio totalmente amplio que, como lo decía, efectivamente va desde la música clásica, la semiclásica, la música latinoamericana, la música obviamente nacional y popular, y también ha incursionado en temas más urbanos, más modernos, y la gente los recibe con agrado porque son temas muy bien preparados, muy bien estructurados, siempre en el formato de banda popular. Y ahora bien, ¿por qué han sido reconocidos como patrimonio cultural intangible de Quito? Bueno, este es un pedido que hemos hecho al Consejo Metropolitano, ya que la banda, aparte de tener 85 años, tiene una gran carga de patrimonio sonoro. El IMP ya ha reconocido parte del trabajo de la banda como patrimonio inmaterial sonoro, y adicionalmente la banda tiene más de 3.000 folios musicales en su archivo musical. Entonces, son varias cosas: su trayectoria, su participación dentro de la ciudad, cómo los quiteños nos identificamos cuando vimos sonar la banda municipal en las distintas plazas, en las distintas calles, cómo es parte del imaginario quiteño esta banda popular, que es parte de la institución pública y que también está siempre de la mano en las actividades que tiene la comunidad, ¿no? Va a escuelas, colegios, universidades, festividades de barrio, siempre está conectada con la ciudadanía. Son 85 años que van escribiendo y que la banda va teniendo al frente también diferentes directores. Decíamos extra micrófonos que van por el número 15. Sí, actualmente el director es el señor Óscar Aymacaña. Él ha sido parte de la banda y a través de un proceso ha ido escalando hasta llegar a ser el director. Tenemos nombres como el entrañable Ernesto Rivadeneiro, gran músico ecuatoriano que hemos tenido el privilegio que él dirija la banda municipal también, entre muchos otros. Uno de los procesos que se hablaba es también esta combinación de lo académico también. Las bandas han tenido su historia de empezar haciendo música popular al oído, pero actualmente vemos que ya no se quedan ahí, sino que los hijos de los integrantes de las bandas pusieron en los conservatorios a sus hijos. Tiene otra tonalidad, otro ritmo, otra forma de hacer música. Bueno, los integrantes de la banda municipal en casi en su totalidad son músicos profesionales, graduados de las universidades en el área de música. Ellos tienen una jornada total de ensayos en las mañanas de todos, ellos ensayan todos los días de lunes a viernes, y por eso debemos la calidad musical que tiene y también estos nuevos repertorios que van abriendo, van incrementando sus canciones, sus músicas, y experimentando desde la facilidad que el tema de la profesionalización de los músicos les da. Aún no se rompe esta cuestión de la tradición de generar de esta forma, ¿no?, de los padres a hijos. Bueno, sí, dentro de la Secretaría de Cultura del municipio a la que se pertenece la banda municipal, existe también la Casa de las Bandas. Es ahí donde más se puede ver ese trabajo con las bandas, donde los músicos siguen haciendo de este tema una tradición de ir pasando de generación en generación el amor y también la técnica de la banda de pueblo. ¿Cuántos están integrando actualmente la banda? La banda está integrada por 38 músicos, el director, más el director musical. 38 músicos. Y en cuanto a las actividades que ustedes están realizando, sabemos que tienen una jornada bastante grande a diario en el municipio de Repasos, pero ¿cómo funciona sus salidas? ¿Hasta dónde van? Bueno, la banda municipal históricamente ha recorrido parte de América, también no solamente en el Ecuador, ha ido a provincias siempre que hay la invitación de las diferentes alcaldías, de los diferentes municipios. La banda ha participado, por ejemplo, en el desfile de la Mama Negra, ha ido a Sichos, ha ido a Colombia a tener presentaciones conjuntas. Siempre está atendiendo presentaciones tanto nacionales como internacionales. Y en cuanto a la producción discográfica, ¿cómo están? ¿Están produciendo o solamente se están quedando en presentaciones en vivo? No, la banda tiene ya un registro musical sonoro inserto en CDs y estamos proyectando para el próximo año la grabación de un nuevo disco de la banda municipal. Ahora bien, considerando ya el nombre que tiene la Banda Municipal de Quito, hablar de Banda Municipal de Quito ya nos suena, por un lado, fiestas populares, las mismas fiestas de Quito, eventos importantes. A nivel nacional, ¿ha tenido influencia la Banda Municipal de Quito en otras agrupaciones, no sé, municipales, de cantones de la ciudad o provinciales? Bueno, hemos tenido el pedido de algunas alcaldías, de algunas municipalidades, de conversar sobre esta experiencia de la banda municipal. A partir de la experiencia de la banda municipal, algunos GAD parroquiales, algunas GAD de nivel cantonal han creado también su institución musical. Por ejemplo, ¿por dónde han estado ustedes compartiendo esta experiencia? Hemos compartido, por ejemplo, estamos compartiendo a través de Casa de las Bandas y Banda Municipal en las parroquias rurales. Tenemos, por ejemplo, un importante trabajo en las parroquias del noroccidente. Hemos tenido un gran acercamiento con los municipios de La Tacunga, de Salcedo, para el trabajo con las bandas también. ¿Por la parte de la costa ecuatoriana también? Bueno, yo no estoy mucho tiempo en la institución, pero sí sé que sí, la banda ha estado por diferentes lugares del Distrito Metropolitano y también fuera de él. Bueno, amigos, yo les recuerdo, estamos en compañía de Adriana Ortiz, ella es coordinadora de la Banda Municipal de Quito, ellos están de aniversario, 85 años de existencia, fueron fundados el 11 de julio de 1933, luego de la lamentable guerra de los 4 días que tuvo la capital de los ecuatorianos en ese entonces, conformada por algunos batallones, por algunas bandas de batallones de ese entonces. Van a festejarlo con 4 conciertos, el primero se viene ya este viernes 6 de julio en el Teatro Capitol. Ese es un espacio cerrado, ¿cómo hace el público para ser parte de este evento? Bueno, las personas que están, este es un espacio de entrada libre. El Teatro Capitol usualmente maneja una boletería, pero en esta ocasión queremos que la gente vaya, que vaya de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, sobre todo nuestros adultos mayores que son grandes seguidores de la banda municipal, que vayan abiertamente, están invitados. Vamos a tener un aforo de 600 personas y lo importante es llegar puntuales. Entonces es hasta que llene el aforo. Hasta llenar aforo. Hay que llegar puntual, reservarse su asiento, llegando puntualmente entonces. De ahí, el 13 de julio tendremos en el Parque Cotocollao y el sábado 14 en la Tribuna del Sur. Esos ya son espacios abiertos. En esos sectores, ¿se mantendrá el mismo repertorio del Teatro Capitol? Sí, para este concierto, el director de la banda, conjuntamente con todos los integrantes, han preparado un muy interesante repertorio, que adicional a la banda municipal tiene el acompañamiento en esta ocasión del trío Pambil y de la Escuela de Danza de Mónica Ramos, para dar un mayor realce al concierto como tal. Y este repertorio se va a repetir los 3 días, tanto en el sur como en el norte. Pero la participación del trío Pambil y este grupo de danza será solo en Parque Cotocollao y Tribuna del Sur. Y en el Teatro Capitol. En el Capitol también, entonces, bueno, la gente ahí tendrá la posibilidad de un poco de moverse, contagiarse por las agrupaciones de danza. Ahí tenemos la invitación, no se olvide asistir. Los horarios, por favor, en el Teatro Capitol, ¿a qué horas tenemos? Todos los eventos son a las 19:30. Perfecto, entonces en los 3 espacios, a las 7:30 de la noche, juntos para festejar los 85 años de la Banda Municipal de Quito. No se olvide, será viernes 6 de julio, Teatro Capitol, viernes 13 de julio, Parque Cotocollao, y sábado 14 de julio en la Tribuna del Sur. Todos invitados. Muchas gracias, Adriana, por habernos acompañado con esta valiosa información e invitación. Muchas gracias a ustedes, a la radio, obviamente, y también queremos invitar a toda la comunidad a que nos acompañen a festejar estos 85 años de vida institucional. Por supuesto que vamos a festejar esos 85 años. Miren ahí los que pueden escuchar, pues ya este fondito de la banda municipal. Qué rico escuchar a esta banda que tiene su historia, que tiene también algo que contar, y quizá usted esa relación al escuchar la banda con esos recuerdos que deben pasar en estos instantes por su memoria. ¿Y quién para de bailar cuando suena la banda municipal? Creo que nadie. Muchísimas gracias a Adriana.